La esperanza cristiana no se basa en lo que Dios me dará, sino en que sea capaz de descubrir lo que Dios me está dando. Responsabilidad, capacidad de responder. Esa capacidad no se manifiesta en el hecho de acumular, de guardar, sino en la capacidad de interpretar lo que vivimos, en aprender, en conocernos mejor, y así dar respuestas nuevas a problemas y exigencias que ya no son de ayer. ¿Dónde ponemos nuestro corazón? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.